Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí en la señal nacional de YBKE Mundial. Nos complace mucho acompañarles a todas y a todos con su espacio sin tapujos, como lo hacemos de lunes a viernes, y esperando que ustedes estén ahí. Ustedes siempre... Los viernes, suele ser los viernes el día en que la gente se afecta más con eso que se puede conocer ya como el pegacobijismo nacional. Uno siente que baja un poquito el tráfico, siente que se levanta un poquito más tarde el país. La gente cuando es afectada por ese pegacobijismo nacional empieza con ese tejemaneje, ay, que fuera sábado ya, pensando para adelante que llaman. Bueno, pero sabemos que se levanta el país en pleno, el país trabajador, a dar su aporte por la patria. Vamos a estar ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio de Cire Santos Amaral, en la jefatura de acá de la emisora. En la dirección general estará Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa y de internet estará José Manuel Coa, Dios quiera, porque él siempre está muy dispuesto, pero a veces también sufre de ese mal. Estará, como siempre, en la consola nuestro buen amigo Nacho Hernández. No sé si no se le pega la cobija nunca, llega siempre tempranito. Ahí está ya dispuesto. En la producción del espacio va a estar Marisol de Brock. Y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel. Certificado de Producción Nacional Independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, esperando entonces que esta próxima hora nos vaya de lo mejor, como siempre, en la reflexión cotidiana. Hoy es 10, imagínense, 10 de mayo ya. Tal día como hoy en 1520, caribes y cumanagotos destruyen las instalaciones españolas en Cumaná. Ese es un evento que habla de la estirpe guerrera de nuestros ancestros, la que siempre tuvimos. Quienes andan por ahí siempre sacando cuentas de que la llegada de los españoles fue el gran logro para la civilización en nuestras tierras. Ellos estaban era ejecutando un exterminio masivo, un verdadero genocidio, y estas acciones guerreras son muy significativas para nuestra historia. Hasta el día como hoy leo la efeméride de Encontrarte. El 10 de mayo de 1520, guerreros de los pueblos caribes y cumanagotos enfrentaron a los soldados españoles y después de ponerlos en retirada destruyeron sus instalaciones en Cumaná, allá en el estado Sucre. A los pocos días, una expedición de refuerzos con perros amaestrados y más hombres bajo el mando del capitán Jácome Castellón tomó represalias sobre todas las aldeas de los pueblos originarios situados en las costas de Cumaná, matando a sus integrantes, incluso mujeres y niños. Los pueblos caribes eran expertos navegantes y fieros guerreros. Dominaban los mares desde la Florida, allá en Estados Unidos, hasta Margarita, en lo que hoy es en Nueva Esparta, y extendieron su población hasta las márgenes del río Orinoco y el norte de la América del Sur. Se conmemora también en esta fecha un natalicio más de Benito Pérez Galdós, quien nace en 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, en España. El novelista, dramaturgo y cronista era el décimo hijo de un coronel del ejército, Sebastián Pérez, y de Dolores Galdós, una dama de fuerte carácter e hija de un antiguo secretario de la Inquisición. Galdós fue firme candidato al Premio Nobel de Literatura, consiguió su postulación en 1912, pero una virulenta campaña por parte de sus enemigos políticos disuadió a la Academia Sueca de galardonarlo. Trazos de esto se ven en los episodios nacionales, escritos a partir de entonces, que destilan un cierto tono anticlerical que dan pistas sobre quiénes fueron sus más enconados opositores. Entre sus obras más famosas destacan Doña Perfecta, Fortunato y Jacinta y Marianela. Es también el día del artista plástico en Venezuela, porque antes de ello nos dice aquí la misma efeméride de Encontrarte que en 1858 muere Aimé Bonpland. Ustedes saben quién era él, recorrió nuestro territorio nacional y fue uno de los naturistas que estuvo trabajando muchísimo tiempo por levantar todo lo que fue el trabajo científico que él contribuyó a, junto con Alejandro de Humboldt, a llevar adelante para levantar esa data inicial que tuvimos como nación de lo que era nuestra flora, nuestras especies, sobre todo eso, la flora, la botánica. Pero les decía que es el Día del Artista Plástico, porque tal día como hoy nace en 1889 aquí en Caracas Armando Reverón, el pintor de la luz. Él fue trasladado a Valencia desde muy temprano a la casa de los Rodríguez Soca, quienes se ocuparon de su primera educación. Su tío abuelo materno, Ricardo Montilla, aficionado al arte, lo instruye en dibujo y lo encamina en su vocación artística, que ya desde niño estaba manifestándose. En 1908, con 19 años, se inscribe en la Academia de Bellas Artes, donde tiene como profesores a nada más y nada menos que Antonio Herrera Toro, Emilio Mauri y Pedro Serpa. Fue tan bueno su rendimiento que le valió una beca con la cual se fue hasta Europa, y allá estuvo en contacto con gente como José Moreno Carbonero, pintor que fuera maestro de Salvador Dalí. Llegó en 1915 por ahí a Caracas, y de acá retoma su trabajo con el Círculo de Bellas Artes, pero entusiasmado por el impresionismo abandona el rigor académico y se va al litoral central, embrujado por la luz de Macuto, donde se establece junto a Juanita, su musa y compañera, y construye el afamado Castillete, el Castillete de Reverón, que fue destruido por el deslave, ustedes recuerdan, que hubo en 1999 y que fue reconstruido para continuar allí siendo el museo de Reverón. Son muy celebradas también sus muñecas de trapo. Se le considera un maestro de la luz tropical que plasmó en distintas superficies y con todo tipo de materiales. En su obra se distinguen tres periodos: el periodo azul, el periodo blanco y el periodo sepia. Alí Primera le cantó, así como le cantó a José Leonardo Chirino, le cantó también a Reverón. Y leemos aquí brevemente texto que es de Daniela Seidman sobre eso. Dice: Reverón, el que cuando estaba pequeño miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores, como nos canta aún nuestro Alí Primera, es una referencia del arte venezolano y latinoamericano. Sus desnudos, sus paisajes y sus muñecas tienen la luz, la textura, el color y tal vez el sabor de estas tierras. Él supo como nadie entrar al sol y traérnoslo en sus pinceles. Él nos cantó lo más libre y lo dejó en sus lienzos para que no nos olvidemos nunca que somos Caribe, que llevamos, como sigue cantando Alí, el amarillo de su mango, azul de su litoral, con rojo de sol poniente, pinceladas al despertar. Bueno, eso es parte de lo que deja en la pluma de Daniela Seidman esa referencia de Reverón. Nosotros, ya siendo viernes, queríamos hablar un poquito más de la cultura y dedicarnos a cosas mucho más gratas que esto de hablar todos los días de los desafueros, los desatinos de la gente de la oposición en nuestro país, empeñados como están en mantenerse en su posición terca y tozuda por destruir el curso de la democracia venezolana que mayoritariamente las venezolanas y venezolanos han escogido. Un empeño que tienen que al parecer pues no van a transigir. Ellos ven, como lo hemos sostenido aquí, una oportunidad, habida cuenta de su discurso durante muchísimo más de una década, en el cual Chávez era el obstáculo para avanzar en la reconstrucción del modelo neoliberal capitalista en nuestro país y en el continente. Y entonces, no estando Chávez, la cuenta que sacan es que ya el escenario está completamente despejado para ese propósito. Es así de terca y de tozuda esta gente, que no tiene ni el más mínimo de los atinos para leer la realidad. No la comprenden, se ciegan, quieren desconocerla de manera sistemática, porque no están capacitados para la elaboración política, pero mucho menos para la aceptación del avance del pueblo como fuerza para la construcción de la patria. No lo aceptan porque rompe el esquema básico, fundamental de la lógica del capitalismo, que es la dominación de los sectores hegemónicos para poder perpetuar ese modelo. Es inaceptable porque los pata en el suelo no pueden tener ningún poder de decisión en la construcción del país. Ese es el enfoque a lo largo del tiempo. Ellos tienen que excluir para que pueda haber entonces perpetuación en la construcción de ese modelo. Uno lo ve en el comportamiento actual de la oposición y en su discurso. Aquí aparece una nota el día de hoy que nos permite a nosotros apoyar un poco más esta idea. Los sectores oligarcas consideran que si la instancia del Estado que está estorbando para avanzar en la perpetuación del modelo hegemónico burgués es el sistema electoral, hay que destruir el sistema electoral. Y si no se puede destruir el sistema electoral, hay que avanzar entonces en la invasión de los distintos escenarios en los que pudiera estar avanzando el poder popular para impedir precisamente su articulación, provocar la desmovilización social del pueblo y con ello mantener entonces un escenario propicio para esperar el asalto al poder al que aspiran. Esta gente invade los espacios o procura invadir los espacios, sobre todo cuando no tiene consigo los espacios naturales de la democracia como son las elecciones. Es así como nosotros hemos denunciado desde siempre el tema de la invasión de la gente, de los cuadros fundamentales de la oposición en el ámbito de la administración pública. Lo hemos señalado como una inmoralidad. No se ha atentado contra el derecho que tiene el trabajador venezolano, independientemente de su posición política, a tener acceso a las fuentes de trabajo. Eso no es lo que se ha señalado. Se ha señalado la inmoralidad de, en primer término, acaparar los espacios que le corresponden al pueblo, que ha luchado por la construcción de su bienestar y de su porvenir con tanto esfuerzo. Pero segundo, es de abarcarlos con el trabajo permanente por impedir que avance la revolución, por colocarse en esas posiciones como obstáculo al avance de las políticas que favorezcan al pueblo y con ello, por supuesto, a la revolución, para minar desde dentro, como verdaderos quinta columnistas, las posibilidades de consolidación del proyecto bolivariano. Entonces esta gente está permanentemente ahora activado como parte de toda esta campaña que tiene la derecha de arremetida contra la revolución bolivariana desde el sector laboral, desde los espacios de la administración pública para aparecer entonces como los mártires, como los perseguidos, para configurar entonces ese cuadro de represión que ellos quieren vender al mundo que se estaría dando desde el gobierno en nuestro país contra los trabajadores honestos, humildes, etcétera. Eso, por ejemplo, es lo que pasa con una serie de extrabajadores del Banco Bicentenario que están denunciando despidos injustificados y exigen una liquidación justa. Yo leo rápidamente un segmento de esto. Un grupo de extrabajadores del Banco Bicentenario denunció una serie de despidos injustificados como parte de lo que consideran una persecución política. Octavia Trocconi, quien se desempeñó durante dos años, como analista financiero de la Vicepresidencia de Créditos, indicó que en las cartas que recibieron no se califican los despidos, lo que a su juicio da cuenta de que se trata de una acción injustificada y que obedece a razones políticas. Pero cuando usted ve el detalle de la nota, usted encuentra que es que no se presentaron a trabajar el día lunes 15 porque ellos estaban activados en el plan de golpe de Estado que se dio en ese día en nuestro país promovido por Enrique Capriles. Dice que son más de 300 los trabajadores despedidos de la sede principal de la entidad financiera del Estado y que su presidente, Darío Baute Delgado, dijera claramente que los despidos que se habían dado en el banco fueron porque las personas no fueron a sus puestos de trabajo el lunes siguiente a las elecciones porque fueron partícipes de un golpe de Estado que se dio en Venezuela. Y ustedes ven la foto y ven la cara de la señorita declarando y no hay nadie que usted encuentre que se parezca más a un escuálido que esta señorita. Entonces resulta que ella está nada más y nada menos que en la Vicepresidencia de Créditos, oiga usted bien, del Banco Bicentenario. Y cuando nosotros vemos las quejas que la gente expresa con regularidad en la mensajería de texto y vemos todo lo que es la noticia permanente en los medios de comunicación privados, de que no funcionan las instituciones, de que no se le dan crédito a la gente, que no están funcionando los créditos del Banco Bicentenario, y uno se encuentra con esto, uno no puede sino arrecharse, como dice Capriles, por lo que esta gente llega a hacer en su acto impúdico de querer aprovecharse del Estado venezolano, tener ahí tremendas fuentes de trabajo con grandes ingresos, pero atentando contra el pueblo desde ahí y después quejándose de que son votados por escuálidos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hablamos? Ahora aparece una vicepresidente del Bandes en Miami que es capturada por los organismos de seguridad financiero de Estados Unidos porque estaba negociando el otorgamiento de créditos y la negociación de bonos de esa entidad del Estado allá en Estados Unidos Y entonces resulta que van a aparecer los escuálidos, no van a tardar. Ellos lo que pasa es que no se han levantado, porque ustedes saben que se levantan tarde, porque ellos lo que se levantan es ahí al jacuzzi, a beber su aguardiente y a sobarse la barriga. Ese es el plan permanente de ellos, de cómo se construye la vida. Pero ellos van a aparecer diciendo que es una boliburguesa la que agarraron en Miami, vicepresidenta, como esta niña Octavia Troconis, que estaba nada más y nada menos que en la vicepresidencia de crédito, y que ahora se movió con un grupo de amigos de ella, escuálidos, que deben ser los que están hoy mismo, seguramente, después de haber declarado ayer, deben estar arreglando la maleta para irse para los Juanes ahí en Morrocoy a darle la rumba gorda, a batir la cadera con el cabeza de caja. Esa es la gente que tiene la situación de denuncia en el mundo entero, que aquí habría una crisis en el país donde habría una persecución por parte de la revolución bolivariana contra la gente honesta y no sé cuánto que serían ellos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es el asunto? ¿Ve que no se puede seguir cayendo en la trampa de creer lo que está diciendo esta gente en modo alguno? Son unos irresponsables, son unos farsantes y son unos conspiradores. Por eso hay que ir contra ellos, donde quiera que se encuentren, en el más recóndito ministerio. Tiene que irse contra los escuálidos en este país para que se acabe el bochinche, el relajo y la desestabilización. Hacemos nuestra pauta a esta hora y ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes. Ya empezó la lluvia. Nosotros hablando de lo bonito que estaba amaneciendo el día y el clima nos estaba haciendo la jugarreta por la espalda. Vamos a ligar que sea una lluvia benévola, como siempre decimos, pensando en la gente que está en esa situación de riesgo, en la mayoría de los barrios, sobre todo en las riberas de las montañas que bordean nuestras ciudades importantes en todo el país, y en algunos sitios también planos, en muchos casos. Estamos viendo la mensajería de texto, nos dicen, buen día Aranguibel, me encanta tu programa y tus reflexiones. Así es, dale duro, eso es escuálido, y deben salir de las instituciones públicas. Hay mucho chavista preparado y sin empleo, dale duro, camarada, desde Santa Mónica Isabel. Buenos días, en el Banco del Tesoro también hay escuálidos que sabotean y que se burlaban de la muerte de Chávez. Nos dicen que le mandan un saludo a Nacho. Ah, ¿te das cuenta, Nacho? Mira cómo se pone orondo. Le manda un saludo a Nacho de parte de Alvarina. Bueno, ahí tiene, pues, para que ustedes vean, esto es un equipo, esto no es un asunto que está aquí nada más que concentrado el poder. Dicen Radio Ruanda. Ruanda se refieren a Globovisión porque ustedes saben, pues, que fueron los medios de comunicación allá en Ruanda los que llevaron a una situación de guerra civil que ocasionó tanta muerte en ese país finales del siglo pasado. Dice, Radio Ruanda está haciendo muy bien su trabajo sembrando odio para una guerra civil. Después dirán, ¿por qué no lo cerramos? Beto de Petare. Diste en el detalle, amigo Aranguibel, la oposición no duerme y su odio al pueblo no le permite aceptar lo que hoy se vive en el país. Sigamos atentos en Marlon. Nos dicen, el gigante está en todos lados. Podemos sentirlo, podemos oírlo. Solo tenemos que juntar mente y corazón para escuchar su eterna canción, Revolución. Bueno, hay una nota que yo... nos saludan también a través del Twitter, @soyaranguibel. Vamos a saludar de acá a Drito Pérez, que nos está escribiendo. Tiene sobrada razón, camarada, todos los entes del Estado deben ser objeto de revisión de sus nóminas y votar a los escuálidos. Nos dice Suce19, me encanta el cintapujo de Soyaranguibel, fun sintonía todos los días. Linarrón58, soy Aranguibel, buen día Aranguibel, excelente programa, tus reflexiones son muy buenas, insisto, deberías estar en TV, sería bueno en BTV. Ve cómo la gente lo manda uno cada rato para la televisión, uno no quiere ir para allá. Pero bueno, la gente piensa que esa es una manera de alcanzar mejor. No, lo que hay que llamar a todos los compatriotas que oigan YBKE Mundial. Nos dicen por acá, PowerGin31, excelente programa, camarada, muy buen análisis. La lucha es más fuerte que nunca. Yo le decía que hay que hacer un comentario que puede sonar que está fuera de contexto de las cosas que estamos hablando, pero que es sumamente importante que nosotros lo hagamos, sobre todo por el llamado, la conciencia que tenemos que hacer permanentemente sobre este tema de la distorsión que genera el modelo consumista, esnovista en nuestra sociedad. El asunto de la moda como elemento fundamental de la vida de mucha gente. ¿Ustedes no han visto ese fenómeno absurdo a lo que ha llevado el concepto de la moda? De la moda de la estética, ¿no? Y después de la moda de los artefactos. A mucha gente que llega al extremo, bueno, de la destrucción a sí misma. Por ejemplo, eso de esos lentes gigantescos que usan ahora las mujeres. Se tapan la cara. ¿Usted entiende ese fenómeno? De querer caer bien tapándose la cara. unos lentes que son tan gigantescos, y es absurdo porque se lo ponen hasta de noche. Entonces tú no ves que van a entrar a un restaurante y se ponen los lentes como que si fueran Sofía Loren en el momento de su apogeo en el medio de Cinecittà. Una cosa insólita, las tipas andan convencidas que se la están comiendo, tapándose la cara, y entonces lo que se ve es Dolce Gabbana adelante y el otro lente que se ponen y no sé qué, las marcas de ellas. Entonces, diría el poeta glorioso Manuel Rosales, un autosuicidio verdadero. A eso lleva la enajenación de la que habló siempre Erich Fromm, que era el proceso que se daba como producto de todo el embate de los medios de comunicación sobre la sociedad, en los que se lleva a la gente a ese extremo, al que atente contra sí mismo y que sienta que eso es el disfrute superior de la vida, y entonces se aspira a ese martirio permanente contra su propia condición de ser humano, que es la degradación más absoluta. Entonces resulta que usted ve a la gente muy contenta, muy oronda, porque se está tapando la cara. O en ese proceso autodestructivo, a conciencia que se está dando como moda de los implantes de silicona. Se insiste, se les dice, mira, eso es una distorsión, eso es una desviación, y no le paran. Ellas están en una carrera, en una competencia para la superación de no se sabe qué logro en la vida, porque tiene 300 cc más que la otra de al lado, y entonces la otra se pone después 600 más que la otra, porque ella no se va a quedar atrás, y ninguna está contenta, y llegan en un momento que tienen más tamaño en el pecho que en la cabeza, y uno dice, no, está bien, el sentimiento que debe tener autoestima la gente es valioso, es indispensable, es necesario, pero no llegar a ese extremo. Resulta que nada más esta semana ha aparecido, hoy aparece la noticia de dos fallecimientos de jóvenes que han ido a tratarse no una, sino dos y tres veces de cirugías plásticas de esta naturaleza por un asunto estético, ni siquiera por una reconstrucción necesaria, porque fueron objeto de algún accidente o que tengan alguna deformidad que se pueda resolver. No, es para ponerse más buena que la prójima, que la amiga, que la otra. Aquí hay una joven de 26 años que murió este miércoles a las 10 de la mañana luego de permanecer en coma por 11 días. Según le explicaron los médicos del hospital Miguel Pérez Carreño a Noris García, la mamá de la joven, parte de los biopolímeros que se inyectó en los glúteos el viernes 26 de abril migraron hasta los pulmones y se le endurecieron. La joven se sometió a las inyecciones ese día en un consultorio de una reconocida clínica privada. Los síntomas comenzaron el sábado 27. Presentó mucho malestar estomacal. En la noche de ese día le contó a su mamá lo que había hecho. A las 4 de la mañana del domingo se paró a orinar, pero no controló los esfínteres y luego se desmayó. Sus familiares la llevaron hasta el hospital Pérez Carreño, donde permaneció en coma hasta este miércoles. Les aseguro que lo que va a decir Globovisión es que es otra víctima más de ese abstracto que ellos ponen de las víctimas de la violencia que ellos van sumando, que lleva ya 400.000, no sé cuántos miles de millones de gente que ellos ponen permanentemente, y que solamente con ir allá, como lo denunciaba muy bien anoche, por cierto, en La Hojilla, Ricardo Durán, a mí me gustaría que la gente fuera hoy a internet, buscara La Hojilla de anoche y escuchara la verdadera disección que hace Ricardo Durán de lo que es el comportamiento perverso de la prensa esta sensacionalista a las puertas de la morgue de Bellomonte con el conteo de los cadáveres que ahí entran. Ahí entra muchísima gente que está falleciendo, entre otras, por este tipo de barbaridades. Pero ahí la cuenta Globovisión como la lista de la cantidad de gente que Nicolás Maduro no estaría atendiendo y que estaría cayendo a mano de una criminalidad que no atiende la revolución bolivariana. Vayan sacando cuenta de lo que yo estoy diciendo y vayan entonces ustedes mismos viendo cómo hacen su reflexión. Les leo la otra nota. En Caracas, esto aparece en el Universal el día de hoy, han muerto al menos 14 mujeres tras someterse a tratamientos estéticos, así lo indican las estadísticas de la policía científica. Deyanira Quevedo, de 22 años, esta es otra, distinta a la que les leí antes, es la víctima más reciente. Murió este martes a las 6:30 de la mañana luego de agonizar durante 7 días en el Hospital Clínico Universitario. Llegó a ese centro asistencial, explicó su suegra Ana María Bolívar, intubada e inconsciente. Procedía de una clínica estética ubicada en la avenida Tamanaco del Rosal. Entonces ahora van a decir que no, que se está muriendo es la gente en los hospitales de la revolución, porque lo van a poner así, en los hospitales del Estado, ¿no? Porque la gente tiene, después que ser trasladada a un hospital, cuando sale esas clínicas, porque esos son unos verdaderos mataderos, unas clínicas montadas en unos apartamentos sin ninguna condiciones mínimas, etcétera, pero es la empresa privada. Con ella no se mete nadie. Si se muere entonces en el hospital, ahí sí hay una carga para el Estado, según esta gente. Llegó a ese centro asistencial, el clínico universitario, explicó su suegra Ana María Bolívar, intubada e inconsciente. Procedía a una clínica estética ubicada en la avenida Tamanaco de El Rosal, donde ese mismo martes 30 se hizo una lipoescultura. De acuerdo con la versión de Darío Bolívar, novio de Deyanira, entró en la operación a las 12 del mediodía y la promesa de los médicos era que 2 horas más tarde ya estaría lista para irse a casa. Imagínense ustedes, 2 horas con una intervención en el cuerpo, una intervención clínica, una cirugía. Al mismo tiempo, Darío preguntó, pero solo le decían que la joven reaccionaba muy lentamente y no terminaba de despertar de la anestesia. Así lo tuvieron durante toda la tarde al tipo, hasta que a las 7 de la noche le informaron que debían trasladar a la paciente hacia otro centro de salud para que terminara de despertar. Según nos dijeron, podía durar hasta 10 horas en ese proceso, pero nunca despertó. Ese médico nos mintió siempre, dijo Darío, mientras esperaba a que le realizaran la autopsia al cuerpo de su novia. ¿En dónde? En la morgue de Bellomonte, donde está la tipa de Globovisión con su microfonito y su cámara. Para sacando la cuenta de que todo el que entra ahí es víctima de la violencia que no controla Nicolás Maduro. ¿Se dan cuenta de cómo vamos, no? Bueno, esto es una cosa verdaderamente dolorosa, triste, trágica. Que haya una sociedad que es informada, como fue la sociedad venezolana durante meses, a finales del año pasado, sobre la situación que había que afrontar, de que el gobierno revolucionario tenía que dedicarse a perseguir cantidad de médicos chapuceros que estaban metiéndose en cualquier parte, hasta debajo de los puentes, armar timbiriches para venderlo como clínicas estéticas, y hubo que dedicarse a eso cuando estaba el mundo entero tras la gente que están haciendo estos implantes mamarios con una cantidad de plásticos que son, que intoxican al cuerpo y después terminan degenerando no sé cuánto y tal. Bueno, y la gente muriéndose en todas partes del mundo, se prohíben en todas partes del mundo, se lleva adelante una acción aquí en nuestro país, pero como estas son seguramente gente que están con capriles, ella no le para eso, porque eso es una cosa represiva del comunismo que está implantando aquí la gente del chavismo. Eso la gente tiene que aprender a razonarlo en términos de la lógica y no del apasionamiento irracional del odio que esta gente le está sembrando. La gente tiene que entender que cuando hay un gobierno que está trabajando en función de llevar adelante política contra la empresa privada, está trabajando por el pueblo, está trabajando por la ciudadanía. La gente vive reclamando que no, que hay una cantidad de cola en los abastos bicentenarios. ¿Pero por qué hay cola en los abastos bicentenarios? La gente lo primero que se le ocurre es porque no hay cajera. No, es mentira que no hay cajera. Es porque el pueblo se está yendo cada vez más a comprar la comida ya. Primero porque tiene con qué comer, como nunca antes en nuestra historia. Y entonces hay un crecimiento desmedido de la demanda. Pero además porque hay una crisis que está desatando la empresa privada para matar de hambre, como hicieron siempre en su guión que perfectamente montaron para desestabilizar los procesos de avance de las luchas populares y de la conquista del poder popular en todos nuestros pueblos y en el mundo entero. Exactamente lo mismo que hicieron para derribar Allende en 1973, desde 1971 en Chile, es lo que está aplicando la misma empresa privada aquí en Venezuela en este momento. Entonces la gente se queja de que no consigue la harina, el aceite, no sé cuánto, y el culpable es el gobierno que lo está salvando. Hay unas acciones que está tomando en este momento el gobierno del Zulia, el gobierno del comandante Arias Cárdenas. Este jueves fue anunciado que se está trabajando una red de interconexión de las cajas registradoras de los supermercados del estado Zulia a fin de evitar que los contrabandistas adquieran alimentos más de una vez el mismo día en los establecimientos y causen el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Los tipos van comprando de abasto en abasto, compran toda la mercancía, la meten en unos camiones y se la llevan para Colombia. Eso es lo que llaman el bachaqueo. Estos bachaqueros están siendo objeto de una política decidida, clara, para frenar, en el marco del respeto a las libertades y a los derechos que consagra nuestra Constitución Bolivariana, no yéndolos a perseguir con la guardia y cayéndoles a peinillazo, como es lo que debiera hacerse, por cierto, sino respetando los derechos no solo de los individuos, sino de la empresa privada, la libre empresa. Pero bueno, hay que tomar medidas. Se toman esas medidas para favorecer a las venezolanas y venezolanos que están siendo afectados por el desabastecimiento, que entre otros factores desencadenan estos tipos mafiosos con estas prácticas del contrabando de extracción, y entonces sale gente a reclamar que se están tomando medidas que agreden a las venezolanas y venezolanos. Es una manipulación perversa por todos los flancos, por todos los ángulos, buscando colocar al pueblo contra las instituciones del Estado, contra el gobierno fundamentalmente, para que se dé entonces el logro supremo que ellos quieren de que caiga la revolución bolivariana. La gente tiene que entender que es una trampa por todos los ángulos que se está montando para generar una crisis que se convierta en estallido social, para que entonces se produzca lo que el pueblo le hizo a ellos mismos en señal de repudio, de desprecio, de rechazo a sus políticas neoliberales en el pasado, cuando llegó aquel estallido del 27 de febrero del 89. Es exactamente eso lo que están buscando, que se produzca el mismo estallido para que entonces avance el derribamiento de la revolución bolivariana, que ellos no pueden lograr por los votos. Es lo que está tratando de hacer Capriles Radonski hoy, llenando de mentiras los medios del mundo entero donde están ellos recorriendo para tratar de desacreditar a nuestro país, a nuestra revolución. Me robaron las elecciones el 14 de abril, dice hoy en el diario El País Capriles. Si se anulan las actas de las mesas que hemos cuestionado mediante un contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia, fíjense por dónde va ya, no ha presentado todavía una sola prueba Capriles Radonski, y ya van 11 muertos ocasionados por su mandato directo, con la orden que dio de que la gente saliera a la calle de manera incendiaria a asesinar chavistas el día 14 y el día 15 de abril, y está ya por la idea de que es que hay que repetirle las elecciones porque él estaría ganando por no sé cuántos miles, casi medio millón de votos. Y fíjense cómo remata la expresión. La fortaleza de Chávez fue poner lo social en primera fila, y todo el debate futuro tiene que girar en torno a la pobreza y a lo social. Ahí está el rostro del fascismo que hemos comentado, que el país ha escuchado, que se ha comentado, que nosotros invitamos a que vuelvan a revisar. Ahí está en los distintos portales. Nosotros lo tenemos a la orden en soyaranguivel.com, el artículo de Luis Brito García, Fascismo. ¿Cómo esta gente está tratando de venderse ahora como progresista, exaltando incluso a Chávez, a quien agredieron durante más de 14 años con infundios, descalificaciones, insultos de todo tipo de manera permanente como lo hicieron, y ahora aparecen exaltando la figura de Chávez con el único propósito de colocar a la revolución como que es un estercolario, que ya es un residuo inservible e inútil? Ese es el empeño, pero el pueblo tiene que saber que eso es trabajar en contra de los intereses de las venezolanas y venezolanos sin distingo político. La crisis que esta gente está buscando es una crisis que nos afectará a todos en la medida en que siga avanzando este plan. El plan de tratar de destruir la estabilidad democrática de nuestro país, apretándole el estómago a la gente, haciéndole sentir padecimiento, rabia y odio hacia su gobierno constitucionalmente electo. Hay que impedir eso, camaradas. De esta manera nos despedimos, traten de pasar el mejor fin de semana con prudencia, con responsabilidad, pero sobre todo con buen juicio, pensando en la patria como nos lo mandó Chávez. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene.